Yo vengo a ofrecer mi corazón. Nuestra historia siempre es, puede ser contada desde lo que nos pasó cuando no teníamos nada y fuimos construyendo organización, y hoy no sentimos que tenemos cosas materiales, que sino que mejoró la organización. Entonces hay mucha más gente que come gracias a la organización, que ha tenido vivienda o que está peleando la tierra porque hay organización. Nuevamente, ante una crisis que propone la globalización financiera internacional como Macri, nuestras compañeras, fundamentalmente, obviamente que con compañeros también atrás, pero que llevaron la posta a las mujeres, empezaron a garantizar la vida y el cuidado de, en principio, los más vulnerados, que son los pibes, los abuelos, y después las familias. Porque el proyecto de Macri atentó contra todo, digamos. Después vino la pandemia y otra vez las compañeras garantizaron la alimentación y el cuidado, la vida. Eso no está valorizado como debería. Solo los que garantizan comunidad, modelo económico basado en el compartir, son los que pueden pensar en tierra, techo y trabajo. Hay una cultura popular que tiene una capacidad para garantizar cosas que no están siendo valorizadas debidamente. La gran resistencia a la fragmentación, a lo que necesita el poder, es el proyecto político vinculado a compartir. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Todavía tenés una parte de nuestro pueblo diciendo que los compañeros nuestros no trabajan. Y hace, no sé cuánto hace que estoy hablando de la garantía de la alimentación, del cuidado y de la vida de compañeras que mucha gente dice que no trabajan, que cobran planes y no trabajan. Que para nosotros son salarios, que los peleamos contra un gobierno de carácter globalizador neoliberal, y se lo arrancamos, no sin represión, sin compañeros muertos, ¿no? Y tenés un pedazo de nuestro pueblo que los convencen de que nuestros compañeros y compañeras viven de los planes y que no trabajan. Y el primero, que es el Día del Trabajador, salimos nosotros. Y va a salir, creo que también se va a movilizar, se denomina la izquierda, pero que son compañeros iguales a nosotros, de los movimientos populares, con otras reivindicaciones o con otros reclamos, pero que hacen lo mismo. Cuando la estrategia del poder es la fragmentación y la negación de lo que hacemos, nosotros tenemos que poner más énfasis en la integralidad, que por supuesto incluye la soberanía como país, como patria, y mostrar lo que hacemos. Es la mejor forma, y para nosotros un 1 de mayo no hay otra manera, es la mejor que encontramos, es así. Y uniré las puntas de un mismo lazo, y me iré tranquilo, me iré despacio, y te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Agricultores familiares de nuestro norte enfrentan las sequías y las inundaciones con formas de producción agroecológicas, pero a la vez reclaman al Estado las ayudas que les corresponden por ley. Pope Solari, desde el Instituto de Cultura Popular, en el Expreso Farco. Hola, hoy vamos a compartir nuestra receta para embromar las cosas. Ingredientes: una tierra bastante fértil, un poco de agua dulce, un reino animal, un reino vegetal, y una población inconsciente. Preparación. Queme o corte al ras todo el monte nativo con su flora y su fauna. Esparza generosamente agrotóxicos hasta contaminar toda el agua circundante. Retire luego a la población rural y cubra todo con soja transgénica. Y finalmente caliente la tierra con efecto invernadero y ponga toda la humanidad al horno. A Dios rogando y con el mazo dando para que la tierra no se siga recalentando. La encíclica papal sobre ambiente, Laudato Si, enseña que el clima es un bien común, que la deforestación es responsable del calentamiento global y que sus peores impactos se harán sentir entre los más pobres. Por eso, defender el monte es defender la vida. Incupo, Instituto de Cultura Popular. Las recetas del progreso hasta ahora parece que vienen trayendo solamente retroceso. Calentamiento global, cambio climático. Las comprobaciones científicas apuntan a las grandes industrias por la emisión de gases de efecto invernadero, que son los que provocan el descalabro climático, pero también al sistema agroindustrial de producción de alimentos. Para la implantación de monocultivos como la soja o el girasol, este sistema viene arrasando con los montes nativos, utilizando maquinaria, fertilizantes y agrotóxicos que generan cerca de la mitad de los gases que provocan el calentamiento global. Las consecuencias del cambio climático, con sequías e inundaciones cada vez más intensas y prolongadas, ya están entre nosotros. Y si bien nos afecta a todos, son las familias agricultoras las que más los padecen, y a su vez las que más trabajan para adaptarse y mitigar los efectos del cambio climático. Ni parecido a lo que era el año anterior, en la producción ya fue el 50%, en algunas plantaciones, en la otra fue el 40%, el 30%, la producción fue bajísima. Raúl Cococcioni, campesino formoseño. El maíz vendió 50% más o menos, y el zapallo, el melón, sandía, todo, nada que ver con lo que sacamos el año anterior. Bueno, el año antepasado se nos murió algunos animales, a mí y a otros vecinos. Entonces el año pasado lo que hicimos es nos preparamos con sorgo forrajero y con Icanti y esas cosas, y hicimos rollo. Entonces el año pasado libramos de que no se nos muera el animal, por lo que hicimos rollo, estábamos preparados. Los lotes que hacen el monocultivo, que están quemados con todos los agroquímicos, ya no aguantan. Lo que nos ayuda, qué sé yo, a resistir, como decir, y no tener que decir, voy a tener que levantar pilcha porque por la seca, bueno, es la diversidad de producción, de rubro en el campo. Por ejemplo, nosotros tenemos el tambito, los cerdos, tenemos la diversidad de producción, y entonces una cosa no anda y te salva la otra. A mí, por ejemplo, ahora me está salvando la mandioca y la batata y el poroto y el tambo en este momento. El daño por la sequía en nuestra zona es muy acentuado. Marta Gómez, campesina santiagueña. Al faltar las lluvias, falta pasturas, falta forraje para nuestros animales. Para solventar un poco eso del bache forrajero, nosotros guardamos los frutos del monte. El monte es que nos salva un poco, porque las vainas guardamos. Por ejemplo, en diciembre ha habido vainas de algarrobo blanco. Todavía queda monte a donde hay población campesina, donde hay pobladores, donde estamos viviendo los campesinos en pequeñas parcelas. Nosotros todavía conservamos el monte, porque con el monte alimentamos nuestros animales, nuestro ganado menor o en menor escala los que tenemos, ganado mayor también. Si no, no hay vida. Es una cadena alimenticia. Al tener comida a nuestros animales, nosotros también, nuestra economía funciona bien. Sí, evidentemente las cuestiones climáticas traen complicaciones para todos los productores. Freddy Fleitas, técnico de Incupo. Es cierto también que el sistema productivo de los productores agroecológicos es bien diversificado, y esa diversidad, esa estrategia que vienen llevando adelante, le permiten hoy sobrellevar quizá un poquito mejor estos tiempos de crisis, debido a que la misma diversidad vienen con reservas de semillas. En este interactuar que se dan entre los distintos cultivos con los animales, bueno, no llegó a producir el maíz, pero la chala queda para el alimento de las vacas. Y es algo que vamos a tener que acostumbrarnos a generar estrategias de producción. Bueno, hoy siempre discutimos si la cobertura plástica, si no, creo que la cobertura plástica, un módulo vamos a tener que incorporar por las lluvias, por las temperaturas, por el frío. Ir seleccionando semillas de variedades que son más resistentes, teniendo en cuenta este cambio climático que, como bien vos lo decís, viene para quedarse y para que cada vez se vaya intensificando esto. Si bien las familias campesinas resisten y tratan de adaptarse, siguen reclamando las ayudas prometidas por el Estado en cuanto acto político se desarrolla. Ayudas que corresponden por ley, como por ejemplo la ley de emergencia agropecuaria, que se cumple poco y nada. Hasta ahora no, Formosa, que ellos decretaron emergencia, pero en la zona ganadera, más que nada. Pero no, hasta ahora no, nadie ha aparecido a decirnos que algo va a haber. En Corrientes se recibieron 18.000 declaraciones juradas por la emergencia por incendios y sequías. Hasta el momento se distribuyeron unos 300 millones de pesos que llegaron a 2.500 pequeños productores con un promedio de 100.000 pesos por familia. Pero en la provincia son cerca de 10.000 las familias campesinas. Llegó escaso al que fue perjudicado por las grandes quemas que se dieron a raíz de todo lo que pasó, de la sequía, del sol y todo. Matilde Parodi, campesina correntina. A algunos que se quemó y que perdieron alambrado, y porque gracias a Dios no hubo pérdida de animales por quema. A esa gente le llegó, pero fue un auxilio mínimo desde el municipio. Debería ser un poco más flexible y más automático, digamos, la ayuda, porque eso no se dio así. Junto a la ayuda inmediata por emergencia por parte de los gobiernos, se hacen necesarios cambios profundos en los modelos de producción y consumo que permitan producir sin destruir la naturaleza. Hace falta también que el Estado construya obras de infraestructura y adaptación de tecnologías a la agricultura familiar. Eso es la mano del hombre, como siempre digo, decimos, el desmonte. Mucho desmonte, las autoridades no tienen en cuenta, tanto provinciales como nacionales, y bueno, creo que es mundial también esto. Yo creo que tenemos que ponernos las pilas todos, concientizar esto, porque nosotros ya lo estamos viviendo, pero las consecuencias a un futuro, esto va a ser muy acentuado. Nuestros nietos, nuestros bisnietos o tataranietos, las generaciones futuras, no sé qué va a pasar con todo esto. A dúo cantaré. Me acompaña mi guitarra bien avenida y estas ganas de sentir la soledad, vieja compañera. Expreso Farco, su voz se escucha. Proyectos varios que existen, que están en marcha y que sirven para cuidar el medio ambiente y reducir la contaminación por residuos, además de dar trabajo. La producción desde Radio Nexo de Villa Allende. En Argentina se genera un promedio de 45.000 toneladas diarias de basura urbana. Es decir, producimos una tonelada de basura cada 2 segundos. Los gases que se generan con los residuos impactan de forma negativa en nuestro ambiente. En Córdoba y el país, existen numerosos emprendimientos que reutilizan la basura y generan un impacto positivo en lo económico, ambiental y social. Son proyectos que parten de la denominada economía circular. Estos emprendedores aprovechan la basura para generar un nuevo producto. Los residuos, en vez de ir a un basural a cielo abierto, son rescatados para ingresar nuevamente a la producción. Así lo cuenta Luciana Di Paula, perteneciente a Edro, una empresa que produce ladrillos sustentables. Edro es un mampuesto cementicio reciclado. Lo producimos este ladrillo hueco de diseño gestionando los residuos voluminosos urbanos derivados de la demolición de nuestros edificios, es decir, de escombros, cuyo final son basurales a cielo abierto en la ciudad de Córdoba. Así es como Edro intenta reincorporarlos a través de su materia prima en su proceso de producción como ecoárido y los reincorpora al circuito de bienes y servicios de la arquitectura. El compostaje es una actividad que permite reutilizar los residuos orgánicos que producimos diariamente. Punto Lombriz es un proyecto que transforma estos residuos orgánicos. Punto Lombriz es un criadero de lombrices, primero que nada, donde se produce compost y lombricompuesto. Esto viene de o se produce desde la materia orgánica o los residuos orgánicos y son transformados a través de microorganismos, insectos y las lombrices en estas enmiendas o en este abono natural tan rico y tan beneficioso para nuestros suelos y nuestras plantas. Y por otro lado estamos evitando que vayan estos residuos a un predio de enterramiento o a un basural. Existen una gran variedad de residuos que se pueden reciclar. Agustín, con su emprendimiento Isla Ecológica, elabora productos con la madera desechada de la industria automotriz y nos comparte algunas ideas de cómo podemos colaborar desde nuestro hogar. Desde una correcta separación, desde el uso responsable y cuidado del agua y el tratamiento de ciertos residuos en nuestros hogares, utilizando diferentes metodologías sencillas como por ejemplo el compostaje. Cada residuo que tratemos, cada residuo que separemos correctamente, cada litro de agua que podamos evitar usar, desde nuestros hogares nos genera un sentido de pertenencia en este mundo y avance como sociedad en conjunto del medio ambiente, el cual somos parte. Modificando pequeños hábitos cotidianos podemos generar un impacto ambiental que sea positivo. Podemos cambiar nuestros comportamientos y separar la basura que pueda reciclarse. También para colaborar con nuestro ambiente podemos incorporar las acciones como reducir, rechazar, reutilizar, reparar y apostar por los emprendimientos de la economía circular. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Y hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final del programa. Pepe Frutos en la conducción. Hicieron el programa de hoy Radio Nexo de Villa Allende, FM Riachuelo de la Ciudad de Buenos Aires, el Instituto de Cultura Popular y Radio Pueblo de Anfunes. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás. Expreso Farco. Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestro pueblo. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.